Según el periódico de Internet surcoreano Tongil News, el Consejo de Iglesias Cristianas constituyó el 27 de julio en Seúl la reunión de medidas emergentes de la situación actual y expresó que ampliará la lucha por liquidar el poder de Park Geun-hye, que se aferra a la política vendepatria y antipopular, en colaboración con los sectores religiosos como el cristiano, el católico y el búdico y las entidades cívicas y sociales. Por otra parte, los miembros del Consejo de Iglesias Cristianas de Surcorea exigieron a la administración norteamericana acceder a la conclusión de un convenio de paz Corea-Estados Unidos en Chicago y otras localidades del país americano.